En el drama antiguo, el que paga siempre las consecuencias es el que tiene razón. Prometeo, Edipo, Orestes, etc. Pero esto no tiene importancia. De todas maneras, con razón o sin ella, todos acaban en el infierno. No hay ni recompensa ni castigo. De aquí proviene, para nuestros ojos oscurecidos por siglos de perversión cristiana, el carácter gratuito de estos dramas y también lo patético de estos juegos. Psicología sucinta de Adán y Eva. Él, formado para la contemplación y el valor. Ella, para la mólice y la gracia seductora. Él, solo para Dios. Ella, para Dios en él. Los países que albergan belleza son los más difíciles de defender. Hasta tal punto se querría preservarlos. Los pueblos artistas deberían ser, pues, las víctimas señaladas de los pueblos ingratos si el amor a la libertad no superara el amor a la belleza en el corazón de los hombres. Es una sabiduría instintiva, ya que la libertad es fuente de belleza. La inteligencia moderna está en plena confusión. El conocimiento se ha dilatado a tal extremo que el mundo y el espíritu han perdido todo punto de apoyo. Es un hecho que estamos enfermos de nihilismo, pero lo más sorprendente son las prédicas sobre retornos. Retorno a la Edad Media, a la mentalidad primitiva, a la tierra, a la religión, al arsenal de las viejas soluciones. Para atribuir a estas panaceas una pizca de eficacia, habría que hacer tabla rasa de nuestros conocimientos, hacer como si no hubiéramos aprendido nada, fingir, en suma, que borramos lo que no puede borrarse. Habría que tachar de un plumazo el aporte de varios siglos y las innegables conquistas de un espíritu que finalmente, es su último progreso, recrea el caos por su propia cuenta. Esto es imposible. La curación tendrá que conciliarse con esta lucidez, con esta clarividencia. Deberá tener en cuenta las luces que conquistamos desde el instante de nuestro exilio. La inteligencia no está confundida porque el conocimiento haya trastornado el mundo. Lo está porque no ha podido adaptarse a ese trastorno. No se ha hecho a la idea. Que se haga a ella y la confusión desaparecerá. El espíritu podrá enfrentarse al desorden con la clara conciencia de que existe. Hay que rehacer toda una civilización. La tierra de nadie. Por ejemplo, yo tengo... ¿Qué hago? Aproximadamente una T o casi una cruz, una L o simple y sencillamente un hoyo en el suelo con unos límites de ángulos rectos. En cada una de las principales aristas de esta sombra o pequeño hoyito sobre el suelo se encuentran colocadas y a manera de postes tres estructuras de cemento y varilla que con distintivos naranjas armando una flechita y un fondo blanco sucio de tanta tierra, una pedacería del mismo suelo, un oficial de la policía de tránsito y vialidad cruzando la avenida de los Insurgentes con una pistola calibre 45 al cinto. Una mujer aproximadamente 35 años, ondea una bandera naranja fosforescente que, junto con su chaleco, arman un conjunto distintivo que todo parece indicar le provee una seguridad por encima del tráfico constante en esta esquina y anuncia algo, precaución, una señal, una dirección, Men at Work, aproximadamente 15, todos hombres, tez morena y casi todos con una gorra o sombrero en la cabeza, pican y pican el suelo, el asfalto de estas tierras, para hacer canales en donde seguramente habrán de depositar un poco más de estos duros suelos. Ella amarra su zapato, que es casi un botín. El pie izquierdo descansa, el derecho se adelanta, las uñas rojas brillan por su casi nula ausencia. Una diadema, que en realidad son unos lentes oscuros o para el sol, camisa azul plegada, casi contorneando su costado, falda azul, ligera, grises manchitas blanquecinas bajo vientre, la cara redonda, las manos gordas, los antebrazos rellenos, una carne que se deslice en los contornos y nos vamos. En lo último de atrás, M.0210, dos mujeres mayores de edad, ella joven, yo también. Cuatro somos los que estamos en este último vagón del tren. La naranja serpentina empieza a recorrer el subsuelo para adentrarse en los territorios que nos comunican con el otro lado, con la espera y la paciencia, el irreprimible odio de estar siempre ocupados. Y entramos al oscuro adentro. Luces azuladas, blanquecinas brillantes de un opaco ceniciento corren las laterales que ven mis ojos en este tren que cada vez va más rápido. Yo no sé dónde termina, se quita los lentes, ella se los vuelve a poner en la diadema de la cabeza y arregla la oreja derecha, izquierda, no, el polvo en los oídos, casi los cachetes no se sacian de ese polvo blanco, café, color carnita, azul, el párpado es plateado y la gorda se estremece en la esquina de este metro, este vagón. Vamos llegando y el azul regresa. Es ahora el rojo del semáforo y vienen más. Esta es la tierra de nadie, transmitiendo desde el bosque de Chapultepec. Y vamos ahora caminando entre un pequeño parque, exactamente a la salida de la estación del metro Chapultepec, línea 2. Y muchos jóvenes. A la familia que me traiga frutas, tacos, gorras, camisas, manzanas, pajaritos de la suerte, zapatos, guitarritas, títeres, galletas, lentes, faldas, más camisas, agua, chocolate, tamales, bombones, tostadas, tortas, refrescos. Los domingos son un día muy especial en la Ciudad de México y principalmente en sus espacios comunes y tradicionales de esparcimiento o de ejercicio del tiempo libre. Y el bosque de Chapultepec es la... es una de las regiones más peculiares y características de el ser chilango. Individuos de todas edades caminando por una de las esquinas que forma el lago del Chapultepec con la avenida de los poetas, se llama así, no importa, fotos de a 2x10 en un llavero redondo de lado y lado, un caballo que no anda pero que sin embargo permite que uno se suba sobre de él para que otro, el que registra la luz, componga un pequeño llaverito con la imagen que hacemos frente al lago, mientras él, el de las cuatro patas que no anda, se establece para no moverse. Aproximadamente poco, tomándola con las muñequillas, la armónica escapa unos cuantos sonidos lamentables por la pérdida de los dedos, casi 50 años, un poco menos, que dejó el surco y el arado, y ahora la ciudad lo desdibuja, así, en ausencia de sus uñas. Y mientras mendiga unas monedas en la calzada de los chapulines. Aquí. tierra. De nadie. Esa es buenísima. ¿Cómo se llama, Sonia? Ahí te va otra vez, escúchala. Va abajo. Y ya en la, sobre las aceras, gente de traje, puestos, restos de puestos matutinos de comida, tamales y sopes, un consultorio dental en una esquina, antenas de televisión, polietileno del sur caminando en el NU 29166 de Morelos, México. No estacionarse, siempre Coca-Cola, un taxi. L33736, canoso su pelo y cárcel espinosa. No cavar de alta presión bajo tierra, tía Rosa, Bimbo, Malvavisco y dos. Dos barriles, pero estos sin volumen. Este es el último. Viernes por la tarde en la Ciudad de México y vamos cruzando la calzada de las bombas para llegarnos hasta la esquina que hace esta misma con el eje 3 Oriente. Y una peculiaridad de este día es que en el fondo de nuestro paisaje Iztaccíhuatl, la mujer dormida, entredeja ver su busto y el perfil de su rostro enmarañado de nieve. Y por acá, coches y más coches, personas y mucha propaganda. Formando un cuerpo de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y cerca de 15 hacia lo alto, un conglomerado de plástico transparente se enreda a sí mismo para depositarse exactamente al lado de una envoltura de galletas y demás basuritas. Antes de ver llegar el 4358 al que subimos ahora. Aproximadamente alto, San Hipólito y San Casiano, a la salida, observando a los transeúntes que ahora son expenitentes, a la vista también de San Casimiro y el Señor de las Maravillas. La ruta de evacuación es una flechita roja y el corazón sagrado apunta con su mano hacia la alcancía. Esta es la tierra de nadie, desde Xochimilco, Ciudad de México, desde el 26 de julio del año 2000, son las 10 de la mañana con 24 minutos y 18 segundos. Estamos exactamente frente a la fachada y a la sombra de la Catedral de Xochimilco. No pise el pasto, gran cantidad de flores, aves y muchos mendigos. Esta catedral es particularmente interesante porque tiene una fachada de color rosa mamey y bueno, su estilo es predominantemente austero, a pesar de que fue construida en las postrimerías del siglo XVII. Y ahora nos encaminamos hacia su interior. La misa de las 9 de la mañana está a punto de concluir. Y aquí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas en el oficio de la misa. Esta es la tierra de nadie. Este espacio no existe. Aquí es un allá sin nombre. Enero 1974, Madre de la Luz. Marzo 1971, Jorge y Eva Rabay. Tstepa tot otots en no meranin men. Unas cuantas casitas color azul un lado de las paredes, pero la otra es verde. Sin embargo, el techo es un poquito cafecito y unos arbolitos se alcanzan a ver atrás, unos cuantos portales y los rayos de la luz. Ahora ya sobre uno de los pasillos de la estación Bellas Artes, que cruza exactamente con la línea 2, dirección 4 Caminos Tasqueña, vamos buscando el tren que nos lleve hacia la estación Revolución. Y bueno, vemos aquí en este andén una gran afluencia y un gran tránsito de personas de todas edades y de todas apariencias, además de venta de sombreros, malvaviscos, pistaches, algunas propagandas políticas pegadas en las paredes, más comercio de paraguas, lámparas, espejos, cotonetes, tijeras, discos compactos y más gente pasando, viniendo y viajando en estas líneas subterráneas que conectan a la Ciudad de México. Ya en el andén, un puesto de lectura de cartas, en donde una pareja de señoras de aproximadamente 50 años esperan clientes. Banamex y una pequeña capilla de María reparadora al lado del cajero, la Plaza San Cosme, Super Soya y Discolandia, la unidad policíaca A0483 corriendo rumbo hacia el centro de la ciudad con la torreta apagada, propaganda del PRI en el suelo, Kentucky Fried Chicken y las vacantes de Eurípides en el Teatro Benito Juárez. Un señor, sombrero negro, bastón en mano, ya casi chimuelo por completo, casi 70 años, y una chamarra negra de mezclilla que no niega un origen campirano. Ya casi llegando al Museo Universitario del Chopo, el Buen Sazón, rótulos y el edificio del PRI hacia la derecha. Aproximadamente joven, con la mirada caída y el entrevientre sucio, cruza la esquina para seguir husmeando entre los rincones del pavimento algo que comer, aún a pesar de su condición, que no por ser canina deja de ser menos miserable. Un mesero por la calle y una sirena sonando en las cercanías del puente de Alvarado, casi esquina con la avenida de los Insurgentes. Viernes por la noche en la ciudad más grande del mundo y la cazuela del smog hoy mostrando sus límites más lejanos. El contorno y el horizonte se pierden en un mar de foquitos de todos colores. Aquí es la tierra de nadie. Aquí es tierra de nadie. (Risa) aproximadamente algunos. Alegrías, chicharrones, chocolates, palanquetas, encendedores, tijeras, toallas, llaveros, más chocolates, toallas, gorras, calcetines, vestidos, dinosaurios, duendes, víboras, perros, papas, palomitas, malvaviscos, carteras, poquitos, discos compactos, cassettes. El universo de la economía secundaria y de sobrevivencia en el pasaje de la Estación Bellas Artes, dirección Constitución de 1917, proveniente de Garibaldi. Casi llegando a los andenes, entradas, salidas, teléfonos públicos y la policía auxiliar del Distrito Federal solicitando personal, acta de nacimiento, cartilla del servicio militar, certificado, edad de 18 a 35 y estatura 1,65 metros mínimo. Delegación Benito Juárez, en su límite, que conforman la esquina del río Churubusco y la avenida México-Coyoacán. Y nos estamos ahora encaminando hacia la entrada principal del Panteón Joco, en esta misma demarcación de la Ciudad de México. Y ahora pasamos enfrente de la administración y vemos un pequeño rótulo que dice horario de 9 a 16:30 horas. Tumbas y más tumbas. La Virgen de Guadalupe en unos cuantos azulejos. La familia Godínez Montes. Alrededor de 8 personas platicando enfrente de una tumba. Algunos crisantemos, pequeñas estatuarias de angelitos, cristos, flores secas, más cristos, más flores secas, árboles con troncos torcidos y raíces casi a punto de explotar el asfalto, más capillas, la familia Ruiz. Carmelita Rosas de Aguilar, somos afortunadas porque tuvimos la suerte de compartir tu vida, tu bondad, espíritu creativo, sensibilidad de delicadeza. Fue ejemplo y goce para todos. Con amor de tu familia, 1911-1987. La patrulla 19048 y al fondo, sirenas sobre las avenidas de la Ciudad de México. Una pileta de agua una palmera creciente, más cruces, flores secas, estatuarias pequeñísimas de angelitos apuntando con el dedo índice hacia el cielo, y algunas cruces hechas con tubos oxidados de fierro viejo. Un pequeño ataúd en donde no cabría yo, mas sin embargo no podemos encontrar los restos óseos de quien en algún tiempo descansó para siempre.